para oír el rumor del mar. Solo yo te quiero porque eres fiel toda la vida, mas el amor no es constante como tú. Te daba lo mejor para comer. Te enfadabas porque yo no comía como tú. Nada pasó y nos echábamos los dos en la arena bajo el sol para soñar con un bello y dulce hogar y los niños que al llegar nos unieran más. Solo yo te quiero porque eres fiel toda la vida, mas el amor no es constante como tú. ¿Por qué? En mi ventana el sol brilló y su fuerte calor me despertó. Mi soledad descubrió, vio que nuestro amor pasó. Mi llanto yo. ¿Cuántas playas me traerán tu recuerdo fugaz y mi soñar? Se esfumó nuestro hogar y los niños nunca ya nos reunirán. Solo yo te quiero porque eres fiel toda la vida, mas el amor no es constante como tú. Porque solo yo te quiero porque eres fiel.